es lo que ha pasado? ¿Por qué no has venido? Seguro ya quieres discutir. ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Por qué has cambiado? Seguro ya piensas terminar. Escúchame lo que voy a decir. Escúchame, no te voy a mentir. Escucharé lo que vas a decir y te escucharé, no vayas a mentir. Lloras y nunca dices nada. Vete si quieres, pero antes escúchame, escúchame. Venido, seguro ya quieres discutir. No me has entendido y yo te he comprendido. Entonces nos queda terminar. Escúchame lo que voy a decir. Escúchame, no te voy a mentir. Escucharé lo que vas a decir. Amen.